Higher Ground, del álbum Promises and Lies, de 1994, del grupo UB40. Y seguimos con J. Geils Band, un grupo originario de Boston que se formó en el año de 1967 y se disolvió en 1985, pero 3 años antes, en 1982, lograron su canción más conocida, que fue número 1 en las listas pop de Estados Unidos en 1982. Centerfold, J. Geils Band. Centerfold, de J. Geils Band, número 1 en las listas pop de Estados Unidos en 1982. Y ahora saltamos una década. Vamos a 1993, en plena explosión de la música alternativa, cuando un grupo llamado Soul Asylum se dio a conocer al mundo gracias a esta canción llamada Runaway Train. Like a firefly without a light. You were there like a blowtorch burning. I was a key that could use a little turning. So tired that I couldn't even sleep. So many secrets I couldn't keep. I promised myself I wouldn't leave. One more promise I couldn't Soul Asylum, la banda de Minnesota liderada por Dave Pirner. Runaway Train fue la canción que impulsó la popularidad de esta banda en 1993. Y hay noticias sobre Radiohead, porque como hace un año, la agrupación inglesa ha puesto a disposición de sus seguidores presentaciones, conciertos emblemáticos de años pasados a través de YouTube. La dinámica, como se hizo en el 2020, continuará igual, con un lanzamiento semanal los viernes en la tarde. Y escuchemos a Radiohead con su éxito de 1993, Creep. You in the eye, you're just like an angel. Your skin makes me cry. You float like a feather in a beautiful world. I wish I was special. So fucking special. But I'm a creep. I'm a creep. perfect body. I want a perfect soul. I want you to notice when I'm not around. You're so fucking special. I wish I was special. But I'm a creep. I'm a winner. What the hell am I doing here? Radiohead, un éxito de 1993, del cual el propio Thom Yorke reconoció que hubo una musa, una inspiración detrás de la composición de esta canción, una mujer con quien mantuvo una conflictiva relación. Thom Yorke tenía 23 años cuando lanzó este éxito que estableció un formato en su tendencia de combinar melodías suaves con rock. Y ahora, Queen y Brian May y Roger Taylor han revelado que planean hacer nueva música con Adam Lambert, el actual vocalista de la banda, pero aún desconocen una fecha de lanzamiento. Pero vamos a recordar un clásico que Queen lanzó en 1975, una canción compuesta por Freddie Mercury y que está considerada en el Reino Unido como el mejor sencillo de las últimas seis décadas. Bohemian Rhapsody, Queen. Is this just fantasy? Caught in a landslide, no escape from reality. Open your eyes, look up to the skies and see. I'm just a fool boy, I need no sympathy. Because I'm easy come, easy go, little high, little low. Anyway, the wind blows, doesn't really matter to me. To me. Mama just killed a man, put a gun against

Escuchamos a Coldplay con su éxito del año 2003, Clocks. Y ahora escucharemos a Kansas, una agrupación bautizada como el Estado de los Estados Unidos, un grupo que se acerca ya a 47 años en el escenario, ya que su álbum debut fue lanzado en 1974. Y 3 años después, en 1977, lograrían un gran éxito mundial con esta canción llamada Dust in the Wind. In the Wind, con Kansas, todo un clásico con el que la banda de rock a progresivo llegó al sexto lugar de las listas de popularidad en el mes de abril de 1978. Y ahora viajamos 26 años atrás para recordar una canción escrita e interpretada por Annie Lennox, incluida en su álbum Medusa de 1995. No More I Love Yous. Oh, but now I don't want. I Love Yous fue el sencillo lanzado por Annie Lennox de su álbum Medusa de 1995, que logró la posición número 2 en el Reino Unido, el puesto número 23 en Estados Unidos. Y ahora momento para recordar a Robert Palmer, el multifacético cantante inglés de la voz y el traje elegante, que murió hace 18 años y que conquistó la fama internacional con su disco Addicted to Love y también por sus videos donde aparecía con una banda de bellas mujeres. Y vamos a escuchar a Robert Palmer, que en la década de los 80 grabó temas de gran popularidad como este llamado Simply Irresistible. Irresistible, uno de los temas inolvidables de Robert Palmer, quien falleció en el 2003 a los 54 años de edad de un ataque al corazón en un céntrico hotel de París. El video de la canción se convirtió en todo un clásico, sobre todo por las espectaculares modelos que aparecían en él, un video que marcó una época. Y vamos ahora con Maroon 5, grupo que recientemente lanzó Beautiful Mistakes junto a la rapera Megan Thee Stallion, y los vamos a escuchar con This Love. Número 5 en el 2004 con Maroon 5, cuyo concierto de marzo pasado en Bogotá fue cancelado, mientras muchos fanáticos esperan que se reprograme para el 2022. Y seguimos con Don Henley, vocalista y baterista de los Eagles, que en 1982 dejó a los Eagles y se lanzó como solista, y 2 años después logró un gran impacto con esta canción, The Voice of Summer. You're not hurt, but I can see you. get you back. I'm gonna show you what I'm made of. I can see you. Your brown skin shining in the sun. I see you walking real slow. Smiling for everyone. I can tell you my love for you will still be strong. And in the poison, summer has gone.